Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos un programa más aquí, a Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa especial en el que vamos a tocar un tema candente, un tema de actualidad. Vamos a hablar de la polémica de la Sábana Santa y lo que es la Sábana Santa y lo que representa. Argumentos a favor, argumentos en contra y ese último estudio que han realizado esos expertos en Italia, en el que decían que la sangre de la Sábana Santa o que las manchas de sangre de la Sábana Santa pues pertenecían a una especie de retoque. Sea como fuere, vamos a hablar de la sábana, aclarar términos, explicar un poco mejor cuál es la historia, cuál es la ciencia que encierra la Sábana Santa y su misterio, así como esas últimas informaciones polémicas, reitero, que han surgido en torno a ella. Es el contenido monográfico de este programa de Voces del Misterio especial que comienza aquí y ahora en este verano de 2018. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Vamos a comenzar una conferencia en la que vamos a analizar quizás uno de los mayores misterios que hay en la cristiandad y también en la ciencia, que es la Sábana Santa. La Sábana Santa dicen que es el as en la manga de Dios. Se han atrevido incluso a calificarlo. Yo lo califico como un misterio realmente científico. Es un misterio que nuestra todopoderosa ciencia del siglo XXI, con todos los avances y todo el alcance que tiene, no ha podido descifrar convenientemente muchos de los enigmas que este lienzo tiene. No es una conferencia religiosa, cierto. No lo es. Vamos a hacer una conferencia histórica, vamos a hacer una conferencia de misterio, vamos a hacer una conferencia hasta cierto punto forense y científica, ¿de acuerdo? Pero no es religiosa. ¿Y por qué digo esto? Porque el lienzo que hoy nos trae a este magno salón de este colegio, pues es el objeto de nuestro estudio. Es la Sábana Santa, un lienzo que tiene 4 metros con 36 de largo por 1,10 de ancho. En él lo que se representa es la imagen frontal y dorsal de un hombre que, a juzgar por una primera vista y conociendo un poco el modo de tortura romano, ha sido ajusticiado de una forma cruel que existía en la época, como es la crucifixión. Una crucifixión que en época del imperio acabó con miles de personas y que era un método, una tortura atroz para aquel que la sufría. Y ese lienzo, ya amarilleado por el tiempo, el lino, lino puro, en el típico telar, en este caso tejido de la Israel o de la Alejandría del siglo I, nos vamos a encontrar que tiene también otras marcas que iremos viendo a lo largo de la conferencia, a ambos lados del llamado hombre de la sábana santa. ¿Dónde encontramos la sábana santa en la actualidad y por qué es tan venerada? La sábana santa la encontramos al norte de Italia, en una ciudad industrial como es Turín, que tiene una gran importancia. En Turín la encontramos dentro de la capilla de Guerini. La capilla de Guerini es sumamente importante porque la ciudad de Turín fue la capital del Ducado de Saboya. Sabéis que el Ducado de Saboya accedió incluso a lo que era la Casa Real Española, con lo cual estamos hablando de una de las familias más importantes que nos podemos encontrar en Europa. Y en esa capilla de Guerini, en una pequeña parte del Duomo, pues nos encontramos desde el año 1578 a esa reliquia. Y digo reliquia porque, aunque no ha sido declarada oficial y formalmente como tal, sí es verdad que tiene esa calificación y ese grado, en tanto en cuanto papas de la importancia como Juan Pablo II, como Benedicto XVI, como el propio Papa Francisco, se han arrodillado ante ella y han orado, han rezado ante ella. Eso le confiere inmediatamente la característica de reliquia. Y se han postrado ante ella porque se cree reconocer en ese hombre de la sábana santa, por esa marca que presenta ese lienzo, a aquel que crucificaron en aproximadamente entre el año 33 y 36 de nuestra era y que atendía el nombre de Jesús de Nazaret. Como os he comentado, este va a ser nuestro objeto de estudio, la sábana santa. La sábana santa, la cual, es curioso, solo tiene el frontal y el dorsal como tal, solo tiene el frontal y el dorsal grabado, y ese tipo de marca, pues sencillamente en la actualidad desconocemos el cómo se ha podido grabar en ella. No hay un lienzo en el mundo, no hay una reliquia en el mundo que haya sobrevivido y que tenga unas marcas de similares características. Es más, ni hoy día, con nuestra ciencia, con nuestras modernas técnicas de fotografía y de impresión sobre lienzo, somos capaces de hacer algo similar. Y en la sábana, como tal, nos vamos a encontrar que hay una serie de marcas. Espero que lo veáis todos bien. Como podéis ver, hay unas marcas triangulares a ambos lados del hombre de la sábana santa, que está aquí en esta posición colocado, y a ambos lados, brazos y piernas, igual en la parte dorsal, nos vamos a encontrar que hay una serie de marcas triangulares. Esas marcas triangulares tienen una explicación lógica, una secuencia lógica. Se corresponde con un incendio que sufre la ciudad de Chamberí en el año 1532, cuando la sábana estaba plegada de esta forma. Es decir, estaba doblada de forma que solamente le quedaba a la vista lo que es el rostro del hombre de la sábana santa. Y la desgracia quiso que en ese año 1532 una gota de plata cayera víctima de un incendio que se produjo. La sábana se guardaba en un relicario de plata, y bueno, se prende una cortina, sale ardiendo prácticamente la iglesia, el calor hace que se funda una gota de plata que cae del relicario y que evidentemente os podéis imaginar lo que origina, lo que provoca es que queme la primera capa de tela, la segunda, la tercera, de forma simétrica, de forma que esas son las marcas simétricas que podéis ver precisamente en el lienzo. Aquí os lo explica visualmente, es decir, nos encontramos Ahora, al final acabaré dominando las luces. Ahora espero que lo veáis mejor. La parto de estos señores. Con lo cual, ese sistema de doblado es el que provoca esa mancha triangular que es realmente quemado. Luego tiene otra serie de marcas, porque la Sábana Santa no ha sufrido un solo incendio en su historia. Que sepamos, hay otro más que dejó pequeñas marcas, pero en la Sábana Santa también lo que nos vamos a encontrar son marcas de agua, pequeños arcos que hay, evidentemente de haber sofocado ese incendio y que de alguna forma hizo que quedara también grabado dentro de ella. Y claro, esos pliegues hacen que nuestra particular marca, nuestra particular firma de ese hombre de la Sábana Santa, esa impronta, aquí tenéis la parte delantera y aquí la parte trasera del hombre de la Sábana Santa, se ve acompañada pues de marcas triangulares, incendio, marcas circulares, agua, como podéis ver aquí, y luego pequeñas marcas accesorias que son también como consecuencia de ese incendio. Os preguntaréis, ¿qué son esas dos manchitas que hay en las esquinas? Bueno, pues esas dos manchitas realmente se deben a trozos de telas que se han cortado, en un caso para hacer relicario, muy típico en la época, y en otro caso para un estudio que se le haría en el año 1972 y que lo ocasionaría como motivo de un estudio que hace la STURP sobre ella. La sábana también no está proporcionalmente, la imagen del hombre de la Sábana Santa, distribuida en el lienzo. ¿Por qué? Porque de un lateral de la sábana se ha arrancado una tira a modo de venda, una tira de 10 centímetros, con la cual cuando se descolgaba el crucificado de la cruz, se bajaba, se metía rápidamente en el lienzo y esa banda de 4 metros a modo de venda sirvió para agarrar, para tener apretado en este caso el lienzo sobre el cuerpo del hombre de la Sábana Santa y trasladarlo a un cercano sepulcro, a lo que era ese monte donde solían crucificar a aquellos que estaban penados de muerte y que recibía por nombre el Gólgota. En imagen lo que podéis ver es cómo sería la Sábana Santa sin esas marcas, frontal y dorsal nuevamente. Es curioso porque luego lo vamos a ver con el lienzo, que os voy a explicar una particularidad que tiene. Es una copia perfecta de la Sábana Santa y además tiene sus mismas características. Es decir, si le hacéis una fotografía y luego invertís los valores, vais a ver que se convierte también en una imagen que te aporta más el negativo que el positivo. Eso lo tenéis en ese lienzo que os he traído. Pero fijaros qué curioso, porque ahí tendríamos lo que es el frontal y el dorsal del hombre de la Sábana Santa, como estaría sin esas quemaduras, y nuevamente datos que nos llaman la atención. ¿Por qué sabemos que es un crucificado? Pues por unas marcas muy sencillas. Las marcas de clavos en las manos y en los pies. Luego hablaremos de otras marcas que tiene ese lienzo. Y es curioso porque, claro, para dejar una impronta así, se tenía que haber colocado a ese hombre de alguna forma. Lo habitual era tender, en este caso, el lienzo sobre una superficie, se tendía, se ponía al ajusticiado en lo alto y lo que sobraba lo pasabas por encima. Lo envolvías con la venda. Uno lo cogían de los pies, otro lo cogían de la zona lumbar y otro de los hombros y nos lo llevamos al sepulcro. Era la forma en la que se amortajaba, porque es al fin y al cabo de lo que se trata, de una mortaja, a un muerto, en este caso a un ajusticiado, con una gracia. La gracia que te concedía Pilatos, que era en este caso el gobernador de la provincia en aquella época, una provincia menor. Las personas, en este caso, los gobernadores que mandaban a esta zona, no solían ir de buena gana a la zona de Jerusalén porque era una provincia menor. La realmente importante era Siria. A Jerusalén se la un poco tildaba de ser una provincia levantisca. ¿Por qué? Por el carácter que tenía los habitantes y la gente que vivían allí. Por ello se le concede la gracia de desclavar a un ajusticiado y, lejos de mandarlo a una fosa común, que era no normal, se le permite a un miembro del Sanedrín, en este caso a José de Arimatea, que tenía relaciones con ese Sanedrín, pues trasladar a su sepulcro personal a un ajusticiado, en este caso, y tras morir, llevarlo a que recibiera esa sepultura. Eso era algo que no se solía hacer. Eso es lo que nos dicen los evangelios. ¿Pero qué nos dice la Iglesia? Esto es importante. Porque si antes os he hablado que la Iglesia no le ha dado el estatus de reliquia, sin embargo, de una forma tan simbólica como que los papas vayan a visitarlo, un sumo pontífice, ya tiene ese estatus. La imagen, la Iglesia, lo que dice es que esa impronta tiene un origen inexplicado y que es un reto a la inteligencia. Y realmente lo es. Sobre las huellas, lo que nos dice es que es un espejo del Evangelio. ¿Por qué? Porque se ajusta muy bien a lo que nos cuentan sobre la muerte de Jesús de Nazaret. Sobre lo que la Iglesia opina sobre esa sábana, es que no es competencia de la Iglesia decir si es real o no es real. La Iglesia es competente en cuestiones de fe, no en cuestiones de realidad de una reliquia o no. Y finalmente, bueno, pues los científicos, lo que le ha pedido a la Iglesia es que se trate de una forma objetiva y sin prejuicios. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy. Porque yo os voy a dar una mala noticia. Y es que la sábana santa es falsa. ¿Qué le vamos a hacer? La sábana santa es falsa. Es una obra medieval de entre el año 1260-1390 aproximadamente. Con lo cual lo hizo un falsificador. Y este falsificador fue tan hábil que tuvo en cuenta una serie de factores para llevar a cabo una obra tan perfecta como era la síndone. Por tanto, la sábana santa es falsa. Claro. Eso es lo que dice el carbono 14. Y eso es lo que dijeron los medios de comunicación de la época, del año 1988, con respecto al lienzo. Uno que trabaja en este caso en prensa sabe cómo jugamos con los titulares en muchas ocasiones, y en muchas ocasiones los titulares no se ajustan a una realidad, porque cuando el cardenal Anastasio Ballesteros, que era el encargado de la Sagrada Síndone, comunicó a los medios de comunicación que una prueba de carbono 14 se había realizado sobre el lienzo y que había determinado que era una obra del medievo, en ningún momento dijo que era falsa. Simplemente dijo que los hilos que se habían tomado para hacer esa medición habían arrojado como resultado que era de entre el año 1260-1390. Y a partir de ahora, pues tengo aproximadamente una hora para convenceros de lo contrario. Y creo que lo voy a lograr. Porque, ¿qué es el carbono 14? Es lo primero que tenemos que saber. Aquí tenéis el comunicado oficial. Comunicado oficial que me he permitido un poco el lujo de traerlo, porque creo que como documento periodístico es importante que sepáis, evidentemente, lo que comunicó la Iglesia en su época. Pero el carbono 14 es un elemento que todos tenemos en el cuerpo. El carbono 14, pues lo estamos recibiendo a diario a través del Sol, de un isótopo que es el carbono 12, y que entra en nuestro cuerpo, se acaba transformando en carbono 14 y se va acumulando a lo largo de nuestra vida. El problema, que cuando fallecemos, cuando morimos, ese carbono 14 empieza a degradarse y empieza a desaparecer. ¿A razón de cuánto? De aproximadamente 5.760 años, la mitad. Cuando transcurre ese periodo de tiempo, la mitad del carbono 14 que tiene nuestro cuerpo desaparecido. Transcurren otros 5.760 años y nuevamente se acaba transformando en la mitad. Y así, de esa forma, por una sencilla regla de tres, lo difícil hace la medición, se acaba uno datando un determinado objeto por la técnica del carbono 14. En esta técnica no entran lo que son las piedras y los elementos sólidos, solo elementos orgánicos. ¿Por qué? Porque los elementos orgánicos son los que absorben el carbono 14 a través del aire, a través del sol, a través de la comida, a través de todo eso recibimos ese carbono 14. Y claro, evidentemente el lino, la tela, es un elemento orgánico, no nos vamos a engañar. ¿Por qué? Porque en su día lo era, evidentemente, hasta que fue tejido. Y a partir de ahí es susceptible también de recibir ese carbono 14, pero también es susceptible de añadirse, contaminarse con nuevos elementos que aporten carbono 14. Por lo tanto, nos daría un elemento añadido y por tanto falsearía una medida. Claro, a medida que va transcurriendo el tiempo, cada ese periodo de años que os he comentado, entre 5.730 y 5.760, siempre un más menos, pues va desapareciendo la mitad. Es efectiva, es fiable la técnica del carbono 14. Sí, si se tienen una serie de medidas en cuenta, claro está. Un experto, como era el señor, el profesor William Merchant, comentaba que aproximadamente un 68% de las pruebas que se hacen sobre el carbono 14 son fiables. Por contra, hay un 22% que es inaceptable. Es bastante alto. Y el resto, casi un 10%, se consideran dudosas. ¿Qué va a determinar todo esto? El grado de contaminación que tiene un determinado lienzo. Cuando se hacen las pruebas del carbono 14 a la Sábana Santa, no se hacen de una forma abierta. Se hace añadiendo una técnica que es el triple ciego. Es decir, el laboratorio que recibe los hilos que se sacan a la Sábana Santa, acordaros de las esquinas como antes os he marcado, se sacan, se meten en un frasco etiquetado con un número y se mandan a un laboratorio junto con otros botes con otros hilos. Esos hilos estaban sacados de una momia, de la reliquia de San Luis de Anjou, es decir, iban con otras reliquias para sobre todo pedir a esos laboratorios que tasaran los hilos y que me pusieran luego al final referencia 001, tal año. Y tú sabías qué referencia era esa, así hasta que completaban los cuatro hilos. Y así se le pide a cuatro laboratorios, Arizona, Oxford, Zurich y por último el propio de la Universidad de Utrecht. El resultado... Bueno, pues el resultado es significativo porque entre ellos tampoco hay una unanimidad en cuanto a decir la edad que tiene la Sábana Santa. Había incluso siglos de diferencia. ¿Y es fiable la datación que se hace de carbono 14 a la Sábana Santa? No es fiable. La Sábana Santa tuvo un gran problema y ese gran problema se llama contaminación. La Sábana Santa está muy contaminada, tanto que hoy día la prueba del carbono 14 sobre ese lienzo es inaceptable. No lo digo yo, lo dice un profesor que tiene el premio Nobel. Creo yo que es una autoridad. Pero aparte de ello, fijaros que durante mucho tiempo la Sábana Santa, cuando llega a Europa, en el siglo XIV, se expone a los fieles, debajo de, en este caso, o detrás, de cirios que estaban quemando cera. La combustión, evidentemente, lo que provoca es carbono. Los canónigos de la época cogían la Sábana Santa precisamente de la zona de la que se cogen los hilos y lo cogen tal que así. Eso lo que nos deja son restos epiteliales, que también, evidentemente, son de otra época. Cuando se ponían los fieles la besaban, evidentemente. Eso lo que le añade es más contaminación. Pero es que cuando arde, en el año 1532, las clarisas de Lirey se encargan de hacer algo, que es remendar la sábana santa. Hombre, no iban a dejar la sábana medio quemada, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Hombre, no iban a utilizar hilo de algodón, que también. Lo que hicieron es coger corporales de lino de Niza y arrancarlos, hacer un ovillo, y con ese hilo remendar, en este caso, a la sábana santa. ¿De qué época era ese hilo? Os lo podéis imaginar, del siglo XIV. Con lo cual, si tú coges ese hilo, lo llevas a un laboratorio a analizar, y ese laboratorio no tiene en cuenta la contaminación que tiene, y no tiene en cuenta si está sacado de la sábana santa, de un corporal, difícilmente podemos decir la datación que tiene la sábana santa. Pero, evidentemente, hay otras marcas que nos pueden determinar qué edad tiene realmente ese lienzo. Y luego podemos hacer hipótesis de a quién perteneció. Fijaros que os comentaba antes que el propio doctor Grove es el que comenta que evidentemente la contaminación bacteriana que tiene la sábana santa es algo tan consistente que incluso no podríamos determinar la edad que tiene por la misma contaminación, porque los datos son falsos. Dicho esto, en torno al carbono 14, convendréis conmigo que ahora mismo esa datación la podemos cuestionar. ¿Pero qué tiene la sábana santa que la hace tan especial? ¿Por qué es un lienzo diferente? ¿Por qué ha provocado tanta controversia? Tan importante, La importancia se la concedemos nosotros. Se la concedemos en tanto en cuanto le aportamos aquello que nadie ha dicho, que es a quién perteneció, o a quién contuvo, de quién fue mortaja. Si eliminamos ese valor, del que vamos a hablar luego, nos vamos a encontrar con algo más interesante, y es que en el año 1898, un abogado turinés, se llamaba Secondo Pía, decide, con motivo de la conmemoración de las bodas de la Casa de Saboya, se le autoriza hacer una fotografía para que todos los fieles tuvieran una copia de lo que era en sí el lienzo, que se pudiera tener una copia en papel, puesto que la sábana santa no está expuesta a los fieles salvo en los momentos de ostensión, que son muy raros, una vez cada 4 años, una vez cada 3 años, una ocasión especial, es muy complicado. Y Secondo Pía recibe esa autorización y le hace una fotografía. Una fotografía con la típica cámara de cajón. ¿Os acordáis, no? Aquellas cámaras grandes cuyas placas medían 60 centímetros y tenía una exposición de 2 horas. Imaginaros. El problema, pues que cuando Secondo Pía hace aquella fotografía, la primera en este caso, no salió bien. Cuando realiza esa fotografía y saca ese primer negativo, lo que pudo ver en primera persona es el rostro real del hombre de la sábana santa, porque ese lienzo se comporta como un negativo fotográfico parcial. Normalmente se habla de la sábana santa como un negativo fotográfico. No, es un negativo fotográfico parcial porque hay zonas que no se comportan como un negativo. ¿Cuáles son esas zonas? Las zonas donde hay sangre. La sangre se supone que estuvo pegada al lienzo y evidentemente ahí no hay negativo. Por eso es negativo fotográfico parcial. Pero la sábana se comportaba como tal, un negativo fotográfico. ¿Quién, si concedemos importancia, crédito a esa prueba del carbono 14 del siglo 13-14, ¿quién en el siglo XIV era capaz de hacer una fotografía teniendo un negativo fotográfico de 4,36 por 1,10? ¿Quién? Nadie. Se conoció el principio de la fotografía desde el año 722. Los árabes ya habían practicado con ella. Principio de la cámara oscura, que sería la base de la fotografía. no la fotografía. Y es curioso porque esto es imposible. Las condiciones que habría que tener de luz, luz constante, las condiciones que habría que tener de luminosidad, de brillo, de intensidad, tendrían que ser constantes. Eso es imposible. Teniendo en cuenta que una emulsión tardaría en imprimir la sábana santa bajo la luz solar de aproximadamente 8 horas. 8 horas con una luz constante del sol. ¿Y quién controla el movimiento del sol? No tiene sentido. Se comporta como un negativo fotográfico parcial. ¿Alguna reliquia que nos haya llegado, algún tejido que no sea reliquia, tiene esas características en la actualidad? Ninguno. Por tanto, hay algo que es muy curioso, y es que la sábana santa, debido a que es un negativo fotográfico, su negativo es mucho más detallado que el positivo. Es lo que se llama pormenorización. Es decir, tiene muchísimos más detalles. La sábana santa es muy curiosa. Yo he estado 3 veces en Turín, y mientras más te acerca la sábana, peor la ves. Mientras más te alejas, mejor la ves. Yo recuerdo que allí los fieles, cuando entran, yo en este caso entré con un pase de prensa, entramos por otro lado, yo veía a los fieles que se agolpaban en las cercanías de lo que es la zona de ostensión. Y claro, mientras más te acerca, más se difumina, pero mientras más te aleja, mejor lo ves. Eso también es una particularidad, la pormenorización. El negativo fotográfico unido con el positivo nos puede dar un análisis forense. Y nos encontramos con otro problema. Si la sábana santa es una falsificación, ¿qué conocimientos tenía aquel falsificador? ¿Quién era capaz en aquel tiempo de hacer una sábana santa? No me digáis que Leonardo da Vinci. Estoy de acuerdo en que Leonardo da Vinci era un genio, pero al genio le quedaba un siglo para nacer. Convendréis conmigo que se escapa también de sus posibilidades, ¿verdad? Ese negativo fotográfico del que antes os hablaba, fijaros cómo de una cara que apenas es distinguible en el positivo, ya tenemos un rostro inmediatamente aceptable. Habrá quien dirá, yo no veo nada. Mire usted, eso es mejor que nada. Aquí lo veis con un poco de más claridad. Este es el hombre de la sábana santa. Su negativo y su positivo. El positivo apenas es una huella, y el negativo es un hombre al que se distinguen ciertamente sus facciones, los pómulos, la nariz, toda la zona de la barba, incluso un poco de hinchazón en una de las zonas de ese mismo pómulo, la frente, la sangre. Tenemos una gran cantidad de detalles. Es importante porque los propios expertos, los propios científicos no entendían cómo se había logrado quedar grabada aquella imagen y que tuviera esas características. Y en esta surge un curioso caballero que se llama Max Frey. Alguno le sonará el nombre de Max Frey porque era un famoso forense suizo que iba a participar en el peritaje de los diarios de Hitler. Este señor dijo, ¿me dejáis hacer una prueba sobre la sábana santa? Y claro, el Vaticano le dijo aquello de, sí, ¿qué le vas a hacer? Mientras que no te lleves un trozo. No es agresiva. Déjenme cogerle el polen a la sábana santa. Claro, hoy día lo hacemos con una especie de aspirador de vacío, que eso directamente lo que te coge es todo lo que haya en el lienzo, pero por aquel entonces no. Y él ideó un sistema que es más sencillo y a la vez más simple y más económico. Cogió fixo, papel de celo de toda la vida de Dios, lo pegó sobre la sábana santa y tiró. Y todo lo que se venga en el papel, en el fixo, es mío. Y lo voy a someter a estudio debajo de un microscopio. A ver qué sale. y se iba a llevar una sorpresa. Una sorpresa porque nos va a valer para determinar la edad de la sábana santa. Como veis, no hace falta el carbono 14. Hay otras técnicas. ¿Y qué técnica es esa, oye, que es capaz de datar con lo que te traes en un papel de celo la edad de la sábana santa? Pues se llama palinología, los pólenes. En el polen está también parte de nuestra historia y parte de nuestra historia botánica, que puede coincidir con nuestra historia real. Y este hombre se puso manos a la obra y comenzó a sacar diferentes muestras de polen que seguía conteniendo precisamente ese lino. Polen muy evidente, pequeñas bolitas, que debajo del microscopio nos estaban diciendo que hay rastro biológico en la sábana santa. Fijaros que la sábana santa pesa exactamente lo mismo que pesa esta sábana. 1,5 kilos. Más o menos. 1,460 kilos. Y el 10% de ese peso es de impurezas. Es decir, polen, restos de cera, ese es peso añadido, pero es peso datable. Y ahí nos encontramos pues una serie de plantas que son muy importantes. La Anabasis afilia, oye, curiosamente, esa planta se daba principalmente en la zona de Jerusalén. Nos encontramos también la Acacia albida, que también se da en el Valle del Jordán, en Jerusalén. Nos encontramos a otra, la Atrafasis espinosa, oye, qué curiosa, de la zona de Urfa. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque vais a ver que en la historia de la Sábana Santa va a coincidir como un guante. Pero nos encontramos también la escabiosa prolífera de la zona de Urfa y Jerusalén, o de la última, la Linures, que también es de la zona de Urfa y de Jerusalén. Y aquí nos vamos a encontrar una cosa muy curiosa, que es que en ese examen de la Sábana Santa se descubren que 38 plantas que están en Jerusalén están en la Sábana Santa. Nos encontramos que 18 plantas lo vamos a encontrar en la zona de Urfa, 14 en la zona de Constantinopla, 13 en Liré y Chamberí, y finalmente 16 plantas en la zona de Turín. Muchos diréis, ¿y qué nos quiere decir eso? Que coincide exactamente con el recorrido que tuvo la Sábana Santa, en este caso, en su discurrir por la historia. Fijaros que la Sábana Santa, una vez que se descuelga al crucificado de la cruz del Gólgota y se envuelve en esa mortaja, ocurre algo muy sepulcro. Como la ley hebrea prohíbe que nos quedemos con lo que es un tejido, algo que haya estado en contacto con un muerto, lo que se hace es que posiblemente fue un seguidor griego quien se queda con la Sábana Santa. Y la Sábana Santa permanece en Jerusalén hasta el año 40. ¿Por qué hasta el año 40? Porque en el año 40 Tito invade Jerusalén, porque había una revuelta, y destruye literalmente Jerusalén. Por eso hoy día, cuando os enseñan Jerusalén y os enseñan los santos lugares, siento deciros que lo que os están enseñando no son los santos lugares. Los santos lugares están a 16 metros de profundidad. Es decir, es algo que es bastante simbólico, pero no son los santos lugares. Allí permanece hasta el año 40. ¿Y a dónde va? Una reliquia que estaba perseguida. Pues en este caso había un rey, en un reino que se llamaba Edesa, hoy Urfa, en Turquía, en la frontera kurda entre Turquía e Irán. Y el rey Adel V manda que se traslade la Sábana Santa allí. Claro, para los cristianos venía muy bien, porque así quitan las reliquias del medio y no la pueden destruir. Este hombre además le ocurre una cosa. Tenía lepra. La lepra era un rey, imagínate, era un tema de exclusión social. Y además se creía que era contagioso. Y la lepra no es contagiosa, pero excluida. Y es curioso porque este señor tenía el convencimiento de que si se ponía la Sábana Santa por lo alto, se iba a curar. Se la puso. Y se curó. Primer milagro. No voy a hablar de milagros. La Sábana Santa, evidentemente, vuelve a tener un problema. Los romanos, a las puertas de, en este caso, el reino de Edesa. ¿Qué hacemos con la Sábana Santa? Y Abelard dijo, sencillo, doblarla al tetradiplón, que la vamos a meter, la vamos a enmarcar en las murallas, en este caso, de la ciudad. Y allí permanece hasta el año 784, en la que nuevamente los romanos están a las puertas de la ciudad, los persas, y bueno, se llega a un acuerdo. Los romanos sacan la reliquia de allí y la trasladan a Constantinopla, donde tenemos constancia de que está la reliquia en el año 911, constancia histórica, el Codex Prae en Hungría nos da ya pruebas de ello. Pero es que la segunda cruzada, a cargo de Tom de la Roche y Godofredo de Charny, los capitanes de aquella cruzada, lo primero que hacen cuando entran en Constantinopla, ¿qué es? Irse directamente a una iglesia pequeñita, que era la iglesia de Santa María de la Blaquerna, donde se custodiaba un lienzo que decía que era la mortaja de Cristo. Y al día siguiente ya no estaba. ¿Dónde está? No estaba. Durante un siglo y medio permanece desaparecida. Y bueno, se piensa que las Sábanas Santas la han destruido. Sin embargo, de Constantinopla, los templarios se la llevan a Grecia. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice los documentos del Archivo Secreto del Vaticano, a través de las investigaciones que realiza la profesora Barbara Frey, que descubre en el año 2016, y que nos hablan a ciencia cierta que los templarios se quedan durante un siglo y medio con la Sábana Santa, lo mantienen al tetradiplón, y es el llamado Bafomet. El Bafomet, que para muchos era algo demoníaco, realmente se trataba del rostro de la Sábana Santa, que permanece en Grecia. Luego, si queréis ver una monedita del Bafomet, me lo decís, os lo enseño. Curiosamente, ahí permanece ese siglo y medio hasta que en el año 1350-1335 aparece, ¿dónde? ¡Oh, milagro! En casa de la familia del capitán Godofredo de Charny, precisamente en Lirey. Y a partir de ahí, el destino de las reliquias conocido, porque sufre ese incendio en el año 1532, se traslada a que las remienden las clarisas. En aproximadamente el año 1548, Milán atraviesa una grave epidemia de peste. Sabéis que la peste era una enfermedad terrible. Y bueno, pues San Carlos Borromeo, este señor, promete que si la peste se va de Milán, si hubiera sabido que la peste baja en otoño, no hubiera prometido lo que prometió. Y él iba a ir de rodillas desde Milán, en este caso, a Lirey. Claro, tiene que atravesar de rodillas los Alpes. Es que, señora, hay un tirón, ¿eh? Tiene que ir desde aquí, más o menos que está Turín, hasta allí, de rodillas. Iba a acabar cruzado. Claro, entonces la casa de Saboya, entenderme, dijo, mira, vamos a apiadarnos de este hombre y vamos a llevárselo a un punto intermedio. No se la vamos a llevar a Milán, pero sí se la vamos a llevar a la sede del Ducado de Saboya. ¿Que dónde estaba? En Turín. Y en Turín es donde se queda. Podéis ver esta explicación que os he dado un poco. Bueno, esto es hablando de todo lo que son esas, de todo lo que son esas plantas de las que os he comentado, pero ahí tenéis un poco mejor todo lo que es el recorrido que tiene la Sábana Santa precisamente a través de Europa. Y esto, así tal cual, era lo que para los templarios era el Bafomet, es decir, la imagen del propio Jesús de Nazaret doblado al tetradiplón. Luego ese tema del Bafomet se utilizaría para que en el año 1312 el rey Felipe IV el Hermoso de Francia se uniera a Clemente V, el Papa, y declararan blasfemos y herejes a los templarios, pero no porque fueran blasfemos y herejes, sino porque tenían tal deuda contraído con la hermandad del temple Y como no se lo podían pagar, dijeron, mira, nos inventamos esto y así nos lo quitamos del medio y nos quedamos con sus posesiones. Y fue, en este caso, la gran conjura contra los templarios. Ya hemos visto que la Sábana Santa tiene un argumento en contra. Un argumento duro, ¿eh? La Sábana Santa es falsa. ¿Por qué? Porque lo dice el Carbono 14. Pero a estas alturas, creo que más o menos nos ha quedado claro que la prueba del Carbono 14 era, en este caso, bastante deficiente, porque no se había descontaminado. Por contra, nos encontramos con un lienzo tejido en una pieza de lino puro, en los telares, o tejido al modo de un telar de la Jerusalén del año 1, un telar vertical que, curiosamente, y esto es importante, dejan de hacerse de esa forma en el siglo IV. Pero también nos encontramos que la Sábana Santa se comporta como un negativo fotográfico parcial, que tiene pormenorización, que tiene pólenes de planta, como la Brunelia turniforme, que son típicas de Jerusalén. Hasta tiene plantas que desaparecieron en el siglo III. Y tenemos más datos también. Tenemos un recorrido histórico que coincide con el recorrido de la Sábana Santa 300 años antes de la datación que nos da el Carbono 14, a través de códigos, como el Code Spray, como el Código de los Templarios. Todo eso tuvo en cuenta el falsificador. Sabía de fotografía antes que se inventara la fotografía. Tenía conocimiento en biología y en botánica antes de conocerse en microscopio la clasificación de los pólenes. ¿Sabía cómo era un telar vertical del siglo I en el siglo XIII? ¿Cómo es eso? Estos dos señores que tienen en pantalla, Eric Jumper y John Jackson, se afirma falsamente sobre la Sábana Santa que lo investigó la NASA. La NASA nunca ha investigado la Sábana Santa. Simplemente estos dos señores que tienen a mis espaldas, Eric Jumper y John Jackson, trabajaban en el laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena. Católicos ellos, como os cuento una cosa, os cuento otra, pues deciden intervenir dentro de lo que es el estudio de la Sábana Santa, haciendo una cosa muy curiosa. Ellos se encargaban del análisis de las fotografías que venían de Marte, por aquel entonces. Eran unas fotografías que se hacían con luz ultravioleta, que lo que se encargaba era de lanzar el haz de luz sobre la superficie marciana, rebotaba, y esa información ultravioleta que llegaba dentro de lo que era esa fotografía, pues nos daba valores del claroscuro. Os lo explico. Eso lo único que nos va a decir es, los valores del claroscuro son la escala de grises que tiene una determinada fotografía. Y si tiene valores, si no es solamente blanco y negro, sino que tiene puntos en los que también entra la gama de los grises, lo que nos está diciendo es que hay distancia. Los puntos más alejados serán más negruzcos y las partes más cercanas serán más blancuzcas. Con lo cual, de esa forma, se pudo hacer un mapa de los cráteres que había en Marte. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Y claro, ellos dos dijeron, oye, a la foto esta que le hicieron en el año 1898, que luego le han hecho más fotos, en el 37 le hicieron otra foto, si la metemos debajo del VP8, que es como se llamaba el analizador de Marte, ¿qué saldrá? Bueno, lo primero que tenemos que saber, muchos pensaréis, bueno, es que si yo meto una foto mía en color, me tiene que salir también que es tridimensional. No, graso error. ¿Por qué? Pues porque no mantiene esa exposición, no mantiene esa distancia, no mantiene esos valores, en este caso, de alejamiento, de cercanía. De forma que si ustedes someten una fotografía, aquí tienen lo que es esa escala de grises. Eso es una escala de grises. La fotografía ultravioleta del VP8, su representación en tres dimensiones. Se somete esta parte en concreto de la sábana santa, que es una parte de un ojo con la nariz, esta es la nariz y esto es el ojo y este es el pelito, aquí lo tenéis mejor, y eso da como resultado una imagen tridimensional. Lo que os comentaba antes, y si cogemos una foto normal y corriente de mi nieto, de mi hermano, de mi primo, de mi hijo, y lo sometemos al VP8, ¿qué sale? Eso de ahí. No tiene información tridimensional. No todo se ciñe a un modelo tridimensional. No todo vale en un modelo tridimensional. Y la sábana santa, una vez que se mete ese modelo, evidentemente, y se compara con un modelo real, se va entretejiendo, y subrayo muy bien esto, se compara con un modelo real, se va entretejiendo lo que es un rostro. Un rostro en tres dimensiones. Que ahí lo tenéis. Incluso si me apuráis, se ven hasta las marquitas del propio lino. Bastante tosco. Pero, ¿qué lienzo tiene esa información? Y oye, ¿lo tendrá el lienzo entero o solo la cara? Siguieron sometiendo la sábana santa a ese VP8 y el resultado fue este que tenéis aquí. Es decir, un lienzo perfecto que tiene la perfecta valoración en cuanto a un modelo de tres dimensiones. Por tanto, una característica nueva que acabamos de descubrir. La sábana santa, aparte de ser un negativo fotográfico, de tener pormenorización, de tener pólenes del siglo I, de además contener las marcas de un crucificado del siglo I y ser un tejido según el telar del siglo I, tiene información tridimensional. Va sumando, desde luego. Una cosa podemos decir del lienzo: extraño es, cuando menos. Pero hay más. Hay más. ¿Qué es esto de la sábana santa? ¿Por qué en unos sitios está más marcado y en otros no? Porque cuando nos ponemos, en este caso, una sábana por lo alto, cuando os tapáis por la noche, si os tapáis la cabeza, os vais a encontrar que no todo va en el cuerpo, ¿verdad? Si os tapáis la cara, tal que así, habrá zonas, los ojos están más alejados, la punta de la nariz está dando con la sábana, la comisura de los labios también, pero hay zonas que se alejan. Eso es lo que va a determinar que haya marcas más profundas en cuanto a valores de esa escala tridimensional o no, que es lo que un poco os representa este modelo, en el cual se ve el recorrido precisamente de la sábana santa sobre el cuerpo del ajusticiado, dando como resultado que evidentemente no son imaginaciones del VP8. Esto se vio y se revisó y dio realmente como resultado, pues, que ese lienzo, su información ciertamente es tridimensional, certificadamente. En el año 1978 se conceden 5 días a una comisión de estudio, a la STURP, para que investigue, para que analice la sábana santa. Y durante 5 días le hicieron de todo lo que permitió la iglesia. Hombre, no, lo que no van a permitirle es que le peguen un corte, ¿no? Pero le permitieron que hicieran de todo. Todo tipo de valores de luces, extender la sábana, recoger polen, con toda una lista de nada más y nada menos que 72 científicos, lo cual más prestigioso, que estuvieron analizando la sábana santa con luz infrarroja, con luz ultravioleta, con luz transversal, con luz directa, con luz indirecta. Todo tipo de fotografía se hizo. No dejaron centímetro de la sábana santa por fotografiar. Cualquier dato, cualquier pista era buena. Cualquier tipo de luz que incidiera sobre la sábana santa era bueno. Y claro, vamos a dar con otro descubrimiento. La luz infrarroja, sabéis que el ojo humano no puede ver ese espectro, tenemos un espectro visible, y lo que está por arriba y por abajo es infrarrojo, o en este caso, lo que tenemos más allá, ¿verdad? Y dijeron, ¿y si le hacemos una fotografía infrarroja, qué saldrá? Pues lo que salía principalmente eran manchas más brillantes en esa fotografía. Y a lo mejor en detalles en los que no reparamos, tú ves una fotografía y ves un brillo, a lo mejor no le concedes importancia, pero aquellos señores científicos que estaban analizando la sábana santa dijeron, ¿por qué unas partes son más brillantes que otras? ¿Por qué? Y descubrieron la razón. Las partes que están más brillantes son las partes que tienen sangre. Las partes que tienen sangre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de alguna u otra forma, la sangre en el tejido, sangre desnaturalizada, sangre que ya no tiene las propiedades que debería de tener, pero que fue sangre antaño, estaban marcadas y localizadas en determinadas zonas donde efectivamente debió de haber habido sangre antaño. ¿Por qué la zona de la barba? Pues si queréis lo explico. El hombre de la sábana santa tiene en la zona del costado, acá, luego lo veremos cuando encendamos la luz, acá tiene una mancha de sangre bastante profusa. Eso se corresponde directamente con lo que pudo haber sido la marca típica de una lanza de ataque romana. Una lanza cortita, Roma, no hace falta profundizar mucho. Los romanos sabían, eran hábiles en su oficio, sabían perfectamente dónde tenían que clavar. ¿Y dónde clavaban? Entre la quinta y la sexta costilla con dirección ascendente. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Los enemigos siempre se cubrían el brazo con el escudo, de forma que al atacar, atacaban con la otra mano. ¿Qué dejaban al descubierto? El costado. ¿A través de dónde atacabas? ¿Dónde pinchabas que te cargaras al enemigo? Quinta, sexta costilla en dirección ascendente. Atravesabas el corazón y llegabas directamente a matar al enemigo. Eso es lo que hacen y eso que te provoca. Hombre, si estás vivo te matan el acto. No duras mucho. Pero si estás muerto, lo que te provoca es que esa rotura se vacía a través del costado. Pero también a través de los orificios que tiene el cuerpo humano. ¿Y qué orificios tiene? La boca y la nariz. Y se produce un vómito, en este caso, de sangre hemorrágica post-mortem. Que es precisamente lo que tenemos acá. La mancha de sangre en la nariz, una rotura en este caso, o un golpe fuerte que se habría llevado el hombre de la sábana santa precisamente en esa parte del cuerpo. Samuel Pellicori, muy importante porque es el que se va a encargar de analizar todo lo que era el rostro de la sábana santa en las manchas de sangre, que es muy importante. Pero también, el cuerpo de la sábana santa tiene un montón de marcas de laceraciones por todos lados. ¿Y eso por qué? Era otro de los grandes enigmas. Pues tiene una explicación. Fijaros, los antiguos romanos tenían una costumbre, ¿verdad? Ellos a un ajusticiado, como muchos, le daban 72 latigazos. No se pasaban. 72 latigazos con el típico flagellum romanum, o el flagellum taxilum, que era un látigo, pero con tres colas. Y en las colas tenía una especie de pesita, bola de acero o hueso. ¿Y a qué estaba encaminado esto? Esto era muy sencillo. Al verdugo romano le importaba tres pimientos el reo. A él se le había encargado infringir el máximo de dolor posible al tío que iban a justiciar. Y es lo que hacían. Les daba igual. Yo muchas veces cuando estoy en la Semana Santa de Sevilla y escucho hablar de Pilato, escucho como le dice la gente, uy, Pilato fue muy malo, se lavó las manos. No, mire usted, Pilato hizo lo que tenía que hacer. Es más, usted en sus condiciones hubiera hecho lo mismo hasta antes que él. De esa forma, lo que os quiero decir es que muchas veces prejuzgamos según fe y muchas veces hay que prejuzgar según la historia. Claro, el problema de todo esto es que los romanos, aquellos verdugos, le dicen, da 72 latigazos y pegan 72 latigazos sin problema, 72 se paran. Y además saben perfectamente cómo hacerte la técnica. Hay una zona que no te van a tocar, nunca. ¿Por porque ellos lo que quieren es que llegues vivo a la crucifixión, cosa que los hebreos no sabían hacer. El corazón no te lo van a tocar nunca con un látigo. Te van a tocar para un lado. Y cuando te digo para un lado, es para un lado. Pero el corazón nunca. De forma que si te fijas, el pechito del hombre de la Sábana Santa está limpio de latigazo. El resto, permitirme la expresión, está hecho un Cristo. Nunca mejor dicho. Porque al hombre de la Sábana Santa no se le juzga según el modo romano. Se le juzga según el modo hebreo. ¿Y el modo hebreo cuál era? 160 latigazos multiplicados por 3. El resultado era que debía presentar al reo con el mayor número de impactos posibles, bastante sanguinolientos. Vemos últimamente la película La Pasión de Mel Gibson y se escandalizan muchos cuando la vieron. ¡Uy, por Dios! ¡Uy, cómo está el Cristo! Hizo Juan Manuel Miñarro el Cristo de Córdoba, fantástico. ¡Uy, uy, uy, por Dios! Se está todo lleno de sangre. Vamos a ver, ¿qué esperáis de un Cristo? Que esté como los de Semana Santa de aquí en Sevilla, limpio, que lo único que le hace falta es el fijador en el pelo. No, no es así. Tenía que estar como realmente nos lo muestran, lleno de sangre. Iba muy mal, en muy mal estado, porque ese modo de ajusticiamiento lo que perseguía era arrancar la piel, literalmente. Y presentarle que le diera pena a la gente. Vamos, ¿no? Que si se lo cargaban tampoco pasaba nada, ¿eh? Otro más, total. Y uno más, saco. Si es que a ellos les daba igual, era guerra. Y por eso tenemos tal cantidad de impacto en el cuerpo de la Sábana Santa. Es un tipo de tortura que no les recomiendo a nadie. Fijaros cómo genitales, nalgas, cabeza, todo tiene impacto. Aquí daba igual. Y oye, qué casualidad. Coincide con lo que dicen los evangelios. Pero claro, si tiene tal cantidad de marcas ese ajusticiado, oye, ¿habrá sangre de verdad en la Sábana Santa? Se preguntaron. Y dijeron, pues ya que nos han dejado hacer las pruebas, vamos a meterle un microscopio electrónico. Y como tenemos aquí hematólogos, expertos hematólogos, Pierluigi y Magolone, toda una eminencia, por Dios, vamos a decirle, analízalo, a ver qué sale. Encontraron sangre. Y la sorpresa fue que, fijaros, esto es como todo, claro, el grupo sanguíneo, el factor sanguíneo, no se descubre hasta muchos años después. Acordaros, a Miguel Servet lo quemaron porque decía que la sangre circulaba por el cuerpo. Quemaron en Zaragoza, ¿eh? Creo que fue. Le metieron fuego al pobre hombre. Por decir eso, ¿eh? Y el caso es que tenemos aquí un tejido que tiene sangre, pero que tiene sangre venosa y sangre arterial. Permitidme que lo llame de esa forma, para que nos entendamos. Y le dijeron, ¿y si le hacemos el RH? A ver de qué grupo sanguíneo era. Y muchos dijeron, ¿para qué? Pues el para qué tiene mucha importancia, porque nos iba a decir al grupo étnico al que pertenecía este señor. Y el grupo sanguíneo que tiene es el grupo AB. Ese grupo en la época era minoritario en Europa y mayoritario en Israel. También tuvo en cuenta el falsificador, 4-5 siglos antes de la fecha, el factor sanguíneo. ¿También lo tuvo en cuenta? ¿Sin microscopio? ¿Sin nociones, en este caso, en hematología? ¿Sin nociones forenses? ¿Había analizado todos los grupos étnicos y había hecho una cuadratura de a dónde pertenecía cada uno? Creo que se escapa del entendimiento, creo que se escapa de lo que podríamos tildar de razonable. El lienzo es inexplicable a todas luces. Y claro, siguieron haciendo análisis en cuanto a la sangre. Nada más y nada menos que una eminencia como el doctor Alan Adler, que estuvo precisamente en esos estudios y que hicieron pruebas de albúmina, pigmentos, en este caso biliares, pruebas de proteína, hemocromógeno, fluorescencia de Heller, todas las pruebas necesarias para determinar que era sangre, y era sangre desnaturalizada, vale, pero era sangre. El doctor Pierluigi Daima Boloni, catedrático de la Universidad de Turín, ostentaba la cátedra de medicina legal. Creo que tiene autoridad para hablar de estas cosas. Pues este señor, precisamente por la fluorescencia de antígeno, determinó que también era el grupo AB, característico en la raza hebrea y en este caso único en el mundo, muy poco común, que lo tiene solamente el 3% de la población mundial. Pero fijaros que la tela también tiene otra serie de marcas. ¿Qué serie de marcas tiene este lienzo, por Dios? Tiene mirra y aloe. Y diréis, ¿y eso qué es? En algunos casos, en otros ya sabéis lo que es. La mirra y aloe son dos tipos de sustancias herbáceas. Una de ellas es una resina, que se utilizan para, o se utilizaban para, desentar el cuerpo del cadáver. En el caso del hombre de la Sábana Santa se hizo con prisa, porque tiene restos de sangre. Si se hubiera hecho detalladamente, tranquilamente, no tendría restos de sangre, se hubiera limpiado entero. Sin embargo, la imagen frontal y la imagen dorsal tienen restos de aloe y de mirra. Y eso es porque en los evangelios se cita cómo a esa persona compran unas libras de mirra y aloe y cómo lo limpian, como pueden, ese cuerpo. Evidentemente, esas sustancias se quedan pegadas a lo que es el lino, porque esa mortaja nuevamente luego se vuelve a echar sobre el cadáver. Y allí se deja, evidentemente, para que se iniciara el proceso de descomposición. Proceso de descomposición que no se llega a producir en el cuerpo de la Sábana Santa porque no hay marca de él. Lo que sí sabemos es que el hombre de la Sábana Santa estaba muerto por el rigor mortis. Luego os explicaré por qué. ¿Qué más tenemos en la sábana? Fragmentos de madera. Fragmentos de madera, y precisamente madera de roble. La madera de roble libanés, era muy típico en la época porque era la que utilizaban los romanos para crucificar a la gente. Oye, qué casualidad. Han ido a utilizar la madera también de la época. Y restos también de tejido muscular perteneciente principalmente a las palmas de las manos. Palma, antebrazo, eso ya lo veremos. Pero claro, esa sábana santa nos da otras características. Lo primero, que la imagen que está grabada es superficial. De 40 hilos que tiene por centímetro cuadrado, solo 3 fibras de hilo están marcadas por lo que va a formar luego la imagen en sí. Es superficial. Lo que no tiene es direccionabilidad. ¿Eso qué es? Cuando pintamos, si sois aficionados a la pintura, pintamos con una dirección. Pintas un barquito, pintas el cielo, pintas, le das con celeste de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, depende de la tendencia, ¿verdad? Si la Sábana Santa es pintada, tiene que tener direccionabilidad en el trazo. Pues la Sábana Santa no lo tiene, por tanto no es una pintura. Pero es que lo más importante, para decir que no es una pintura, se tiene que dar que no tenga pigmentos. Y la Sábana Santa no tiene pigmentos. Hay quien dice, no, perdone usted, tiene óxido de hierro. Y todo el mundo dijo por aquel entonces, oh, óxido de hierro, pintura de ocre. ¿Vale? ¿Cuál es la proporción de pintura de óxido de hierro, de esa sustancia que tiene la Sábana Santa? Yo lo digo, el 0,000014. Bien, es lo que tiene la Sábana Santa. ¿Cuánto tienen otros restos de pintura de la época similar a la Sábana Santa que sí sabemos que es pintura con óxido de hierro? Pues yo lo digo ahora mismo, un 14%. Y diréis, bueno, ¿y qué dato puedo extraer de eso? Pues que el valor está más cerca del óxido de hierro que tiene el cuerpo humano, que tenemos hierro en la sangre, a el valor en este caso que tiene una pintura de ocre. Pero se siguieron haciendo pruebas y dijeron, oye, ¿y si le meto fuego a la sábana santa, arde? Hombre, claro, no va a arder. Arde, pero lo que no quemas en la es lo que es el dibujo, lo que es la impronta. Eso no va a arder, porque ya está marcado. Por lo tanto, tiene estabilidad térmica. Y dijeron, ¿y si la lavo? La meto en la lavadora. ¿Se lo lleva a la lavadora? He hecho QH7 de este que hay ahora. ¿Me la llevo? Lo puedes meter en QH7 de ese puro que no te la lleva. Es decir, tiene también estabilidad química y estabilidad hidrológica. Lo decía química porque por mucho producto químico que le eches en lo alto, por mucho producto que le ataque, jamás va a borrar esa imagen. Pero es que también hacemos un poco de repaso. Tiene pormenorización, es decir, tiene un alto grado de detalle, pero es que también es un negativo fotográfico y es que también es tridimensional, como hemos hablado. Todo eso hace, todos esos detalles que os he dado, que hoy día, y reto a cualquiera que me diga lo contrario, ningún laboratorio de ninguna institución con cierto crédito, llámense universidades, han sido capaces de obtener un lienzo haciéndolo en el siglo XXI con las mismas características, tiene que tenerlas todas, que tiene la sábana santa. Parece mentira que un presunto falsificador en el siglo XIII sea capaz de hacer un lienzo como la sábana santa y en el siglo XXI no seamos capaces de hacerlo. ¿Y qué nos dice un forense? Para entrar en la última parte de esta conferencia. Pues teniendo un objeto de estudio, el objeto de estudio en la sábana santa es reproducir lo que había en ella. Y lo que ponen es a un señor de 1,82 m de estatura, 75 kilos de peso, aproximadamente de complexión fuerte, sin estar gordo evidentemente, estaba bastante proporcionado, que mostraba una leve distensión en los brazos, por eso aparece muy alargado, que no es cojo como muchos han dicho, porque dicen que un pie está por lo alto del otro, miren ustedes, porque cuando lo crucifican tiene un pie montado sobre el otro y cuando lo desclavan mantienen esa posición, cuando llega el rigor mortis se agarrotan los músculos y se queda de esa forma. No es que sea cojo, simplemente es que mantiene una posición en cuanto a lo que fue torturado. Pero es que también fijaros que hay una particularidad, que tienes esas heridas que nos hablan los evangelios. Aquí lo que te podéis tener y podéis ver es una reconstrucción de cómo sería el hombre de la sábana santa realizado según la sábana santa y según la obra de un buen amigo mío como lo es Juan Manuel Miñarro. Es lo más cercano que vamos a estar al rostro de la sábana santa o cómo era el hombre de la sábana santa. Y aquí la parte menos grata, evidentemente, cómo estaba el rostro de ese hombre sin idealizar. Barba con sangre, un golpe importante en la nariz, el ojo hinchado también de un golpe, múltiples laceraciones en el pelo producido por un o varios objetos punzantes, léase casco de espina. Todo ello nos daba que evidentemente, según Giulio Rizzi, que fue otra de las personas que intervienen, se ajusta también bastante bien a las contusiones que habría sufrido el hombre de la sábana santa cuando fue ajusticiado y que, curiosamente, encaja con lo que es el martirio que sufre según los evangelios. En la frente, como os he comentado, encontramos una serie de marcas. Esas marcas, el característico 3 invertido, o E, ¿a qué se corresponde? A esas marcas de un casco de espina que habría estado justamente encajado en la cabeza del hombre de la sábana santa, y que cada vez que se apoyaba sobre el madero, porque respirar cuando a uno lo han crucificado es un suplicio tanto como la muerte, en cada bocanada de aire te va la vida, pues era un suplicio, apoyaba la cabeza, y ¿qué lograba apoyando la cabeza en el madero? Que se le clavaran más las espinas, unas espinas largas, penetrantes, que provocaba un dolor casi sin par, ¿eh? Pero también fijaros que en la parte de atrás, que es por lo que se llama, esta es la zona de la cabeza, esto es el final de la cabeza y esta sería la zona de los hombros, ¿vale? Esto coincide también con la parte de un casco de espinas. Por lo tanto, ¿qué determinamos con ello? Que realmente se le puso no una corona de espinas, como estamos acostumbrados a verlo aquí, sino un casco de espinas puro y duro, que además era mucho más simple de hacer. Se le azota con el flagellum taxili, como llamaba, el flagrum, como le llamaban ellos. Ahí tenéis las pesas que estaban llamadas a descarnar el cuerpo del ajusticiado. En otras ocasiones se le ponía huesos, que eran todavía peor. Y ahí tenéis cómo se le pegaban los latigazos. Fueron dos verdugos, un diestro y un zurdo. Porque los romanos, cuando ajusticiaban, lo hacían bien hecho. Ponían a un zurdo y un diestro y cada uno golpeaba a su lado. Claro, estamos acostumbrados también a que en la Semana Santa de Sevilla vemos aquí lo tenéis cerquita, aquí al final de la calle, tenéis a Silencio, por ejemplo, que porta la cruz de una determinada forma, tenéis a San Roque o a San Vicente que lo porta de otra forma, ¿verdad? Pues no fue ni de la una ni de la otra. Eso es muy estético, porque se ve en la cruz entera que lo que está llamado esa representación en nuestra Semana Santa es a que esa agudeza nos entre más por los ojos, que es la típica cruz. Pero lo curioso de todo esto es que lo que portó realmente fue un madero colocado sobre los brazos, atado, y así llegaba hasta el Gólgota. Una vez que llegaba al Gólgota, diréis, bueno, y allí se lo quitaban, ¿no? No, el hombre llegaba con el madero tal cual, lo tiraban al suelo directamente, lo acababan de amarrar. Si el tío estaba bien fijado, lo dejaban amarrado. Y si no estaba fijado, ¿qué hacían? Le metían dos clavos para arriba, directamente. Allí lo que esperaba era el palo vertical, y con dos cuerdas, ras, lo subían arriba, pum, lo encajaban, y una vez que se quedaba con los pies así, un poco colgones, directamente se le fijaban al madero, clavaban, y con un clavo grande atravesaban directamente el pie. Esa era la forma de crucificar. Esas laceraciones en los hombros también las tiene. También las tiene, y son muy evidentes. Creo que una imagen vale más que mil palabras. Lo que estaba siempre fijo en el Gólgota era este palo, y este era el que portaba el reo. Y aquí arriba la tablilla con la leyenda por qué se le juzgaba, en este caso por proclamarse rey de los judíos. También nos vamos a encontrar regueros de sangre en las manos, pero lejos de lo que podemos ver en nuestra Semana Santa, se les representa con los clavos aquí, ¿verdad? Por las palmas. Eso es un error. ¿Por qué? Porque si tú crucificas a alguien por las palmas de las manos, desgarras el cuerpo y se acaba cayendo. Lo tienes que crucificar por un sitio por el que tenga lo suficiente fuerza como para agarrar a ese cadáver. ¿Y ese sitio cuál es? El llamado espacio de stop. Si cogéis vuestro dedito y lo desplazáis por la mano, cuando lleguéis a un hueco, ese es el espacio de stop. Le dais la vuelta y se corresponde con un punto donde puedes clavar. Clava y sin miedo, que se sostiene. Y además con una particularidad, que al tío no le corta las venas. Se las corta, pero las taponas con el clavo, con lo cual no se desangra. ¿Y eso qué tiene de particular? Hombre, que sufre. Que era al fin y al cabo para lo que se crucificaba a alguien. Ahí tenéis una radiografía y un ejemplo de lo que os estoy comentando. Ahí tenéis el llamado espacio de Destot, que en medicina como tal no existe, pero que se le llama así. ¿Y por qué os decía yo que esto era un suplicio? Porque claro, cuando el individuo está colgado, yo, si os fijáis, estoy haciendo aséptica la conferencia. No me estoy refiriendo a quién es el hombre de la sábana santa. Lo estoy tratando como si fuera un reo, como si fuera un objeto de ciencia. Pero fijaros que, luego entraremos en valoraciones religiosas, fijaros que cuando el tío estaba crucificado, estaba en una posición colgada, con los brazos extendidos, el pecho oprimido. Cuando quería coger aire, se tenía que apoyar sobre los pies, inspiraba aire como podía y volvía a caer. ¿Por qué volvía a caer? Por el dolor que le producía las heridas en las manos y en los pies. Y así continuamente. ¿De qué fallecería el crucificado en cuestión? De lo que hoy nosotros llamamos un colapso ortostático. Es decir, muere de cansancio, en este caso, a nivel vascular. Ahí tenéis un poco esos esfuerzos que hace, el movimiento típico que tendría en la cruz. En las plantas de los pies, estos son los pies, también encontramos sangre. El primero, el que está pegado al madero, el segundo, en este caso, el primero, el del madero, el segundo, el que está montado en lo alto. Un solo clavo. En la mano hay una curiosa circunstancia, que en una mano hay más sangre que en la otra, porque aquí el soldado romano que clavó pilló un nudo, y una vez que golpeó no clavaba. ¿Y qué hizo? Pues sacó el clavo, ¡pah!, tiró y volvió a clavar. Le movió la mano al tío y volvió a clavar, lo cual provocó, pues, evidentemente, la hemorragia momentánea que queda plasmado en esa sangre tan copiosa que surge. Ahí tenéis lo erróneo, Velázquez, lo correcto. Digo Velázquez porque Velázquez pintó con dos clavos al crucificado, es nada más que con uno. Y no tenía un apoyapié, un stipes. Y finalmente, la lanzada. Hay un lanzazo que entra en el costado, que lo deja bastante tocado. Y claro, dicen, ¿y esto por qué? Fijaros, había un tema en la antigua, una costumbre romana, que era que para que el reo no se pegara mucho tiempo crucificado, ¿qué se le hacía? Se acercaba al centurión romano con una masa, veía que estaba vivo y le partía las piernas. ¿Para qué? Para que no se pudiera apoyar sobre las piernas y se asfixiara y se muriera. Tal cual. Claro, ¿por qué no se lo hacen al hombre de la sábana santa? Había una profecía que decía que al Mesías no le iban a tocar un hueso, no le iban a romper un hueso. Y es que el romano, el centurión, se acercó, vio que más o menos aquel hombre muy vivo no estaba y dijo, voy a comprobarlo. ¿Y cómo lo comprobó? Pinchando. Cogió una lanza, pinchó en el costado, que es cuando San Juan nos dice, y del costado brotó agua y sangre. No brotó agua y sangre, brotó líquido seroso pleural del pulmón y después la sangre. Primero el líquido que contenía el pulmón y luego ya la sangre, la poca sangre que tenía el corazón que no había bombeado. Eso es lo que surge y esto es lo que ve. Y luego evidentemente el resto de sangre es la que al bajar el cuerpo pues se le viene a la boca y la vomita, pero era sangre post-mortem. Por el nivel de oxígeno se puede calibrar si es sangre premortem o postmortem. Ahí tenéis cómo se le pega el lanzazo. Y aquí, la forma que os comentaba anteriormente, que es la forma en la que los romanos daban muerte, que era al modo romano. Se llama el galo moribundo, está en Francia, y tiene una lanzada en la misma zona que el hombre de la sábana santa, lo cual nos dice que la forma de tortura era la misma. Ahí tenéis cómo entra, cómo atraviesa el líquido, tan solo fijaros, con 12 centímetros, la puntita, como se suele decir, es con lo que entra y con lo que mata al hombre de la sábana santa. Y el reguero de sangre que tenéis en la espalda es porque al descender a ese hombre, la sangre del costado le chorrea a un lado y se le va por la espalda. Y al echarlo sobre la sábana es lo que queda marcado en los lumbares. Es decir, que se corresponde a una ley física. El Cristo de Juan Manuel Miñerro, con toda la dureza, con toda la cosa que tiene, así es como quedaría más o menos un crucificado. Bastante maltrecho, bastante malherido. Pero es como lo tenemos que entender. Entenderlo de otra forma es un equívoco. Si vamos a ser fieles a la historia, lo que estáis viendo es historia. Y finalmente, ¿qué era la conclusión de esta conferencia? Hemos visto que la única prueba que hay a favor de la falsedad del lienzo, precisamente, es aquella que nos dice, según el carbono 14, que el hombre de la sábana santa, de alguna u otra forma, habría sido una creación del medievo. Es la única prueba que tenemos en contra. Y como hemos visto durante la conferencia, es un argumento que queda desmontado, no por mí, sino por la propia ciencia, por la nula descontaminación que se le hace al lienzo. A favor del lienzo, y yendo en una forma ordenada, lo primero que nos encontramos es que está tejido al modo hebreo en un telar vertical del siglo I. Que la forma en espiga de pez, con 40 pasados, con 3 errores por pasada, es la que se corresponde precisamente con ese tipo de hilado, con ese tipo de tejido que dejó de hacerse en el siglo IV. Que nos encontramos que tiene pólenes, que los pólenes coinciden con los sitios geográficos por los que se supone que transitó la Sábana Santa. Y para colmo, esos mismos pólenes coinciden con la historia del lienzo. Nos encontramos con otro detalle significativo, y es que se le hace una fotografía, y esa fotografía demuestra que el tejido de la Sábana Santa se comporta como un negativo fotográfico, parcial. Que en virtud de ese negativo fotográfico tiene la llamada pormenorización, que en virtud de esa fotografía también carece de direccionalidad, con lo cual no es una pintura. Pero también nos encontramos que carece de lo que se llaman los rastros de esas mismas pasadas. Y nos encontramos también que tiene una característica poco común, que es la tridimensionalidad. Ningún tejido hasta la fecha ha logrado algo así. ¿Y qué más nos encontramos? Que es químicamente estable, es hidrológicamente estable y térmicamente estable. Y nos encontramos también que a nivel forense encaja perfectamente con una crucifixión del siglo I. ¿Y qué nos falta para rematar esto? Nos falta irnos a las estadísticas. Yo soy de ciencia. El problema de todo esto es que los romanos evidentemente crucificaron a mucha gente a lo largo de la permanencia del Imperio Romano, hasta lo que fue la división del Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente, y posteriormente lo que fue la caída del Imperio Romano y empezaron los reinos visigodos, ¿verdad? Pero ahí lo que nos vamos a encontrar es que en ese periodo se pudieron haber crucificado aproximadamente unas 130.000 personas. Poca cosa. Si reunimos todas las características de la Sábana Santa y las hacemos estadísticas, nos dice que hay una posibilidad contra 86 millones que el hombre de la Sábana Santa no sea Jesús de Nazaret. Una contra 86 millones. Yo te garantizo que la Tierra en el siglo I no tenía 86 millones de personas. No las tenía. En virtud de eso, ya las conclusiones que queramos sacar en torno a este lienzo son claras. La primera es que su formación es inexplicable. Porque si un comité de 72 científicos con 27 premios Nobel no ha sido capaz de encontrarle solución, nosotros no se la vamos a encontrar. Solo hay una persona de la que tengamos constancia histórica, que sufriera este martirio, precisamente en el siglo I, a manos de los romanos, en la zona de Jerusalén. Y esa persona fue Jesús de Nazaret. El resto quizás lo tengamos que encontrar dentro de cada uno de nosotros. Eso ya no lo puedo aportar yo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. La Sábana Santa ha vuelto de pleno a la actualidad debido a un polémico y controvertido estudio que han presentado dos expertos en medicina, los italianos Matteo Borrini de la Liverpool John Muir University y Luigi Galarcelli del Comité para el Control de las Afirmaciones sobre las Pseudociencias y vinculado a la Universidad de Pavía. En su estudio, lo que vienen a concluir sobre la síndrome de Turín es que nada más y nada menos que el 50% de las manchas de sangre que tiene el lienzo serían falsas. Así de categórico lo recogen en ese estudio, que lo ha visto reflejado el prestigioso diario italiano La Stampa, y en el cual textualmente se puede leer: hay muchas contradicciones que indican que el santo sudario no es auténtico y que se trata de una representación artística o didáctica de la pasión de Cristo realizada hacia el siglo XIV de nuestra era. A este informe, a este estudio, se le puede sacar mil y una aristas, porque la información, evidentemente, hay que tomarla con cautela. Ya, de hecho, la experta en el tema de la Sábana Santa, Emanuela Marinelli, se ha encargado de esbozar unos primeros apuntes sobre la banalidad del informe. Pero esta noche se encuentra con nosotros pues todo un experto, nada más y nada menos que Alfonso Sánchez Hermosilla, médico forense, licenciado por la Facultad, la Universidad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Murcia, conferenciante sobre el tema apasionante que es el de la Sábana Santa, miembro del Centro Español de Sindonología y quizás una de las personas que más y mejor nos puede hablar y nos puede arrojar luz sobre el informe, sobre lo que tiene de cierto, sobre lo que no, y de alguna forma también en este caldo de cultivo polémico que se ha creado, pues darnos respuesta. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, gracias por invitarme al programa. Decía bien, un informe un tanto polémico, un informe que ha sido acogido con sorpresa, sobre todo porque tiene errores fundamentales, ¿verdad? Sí, pero no solo el propio informe, y me voy a permitir hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, ninguno de los dos autores es médico, ni de lejos. Uno de ellos es antropólogo y el otro es químico. Es decir, que su vinculación con la medicina pues es la misma que la mía con la astronomía, por poner un ejemplo. Y se han metido a jugar en un juego que no dominan, y ahí es donde han empezado los problemas y los errores. Lógicamente, cuando tú diseñas un experimento sobre un ámbito que no es el tuyo, puedes cometer muchísimos errores. El primero, que no diseñes adecuadamente el experimento, como es el caso, y en segundo lugar, que llegues a unas conclusiones erróneas, aunque el experimento esté bien hecho y aunque estuviera bien diseñado, pero es que tampoco está bien diseñado. con sangre manipulada, con un maniquí simulando la lanzada y viendo cómo discurrían los regueros de sangre, y han llegado a unas conclusiones. Sus conclusiones, como no podía ser de otra manera, es que las manchas que les han salido no se parecen a las que aparecen en la síndrome. Este es todo el artículo que han hecho, que por cierto, desde hace 4 años se criticó en su momento científicamente y cayó en el olvido. Pero esto ha sido rescatado por algún periodista en esta fecha, supongo que porque no había noticias serias y se aburría y quería rellenar y vender prensa, y ha puesto de su iniciativa personal pintadas, que las manchas están pintadas y que es una falsificación medieval. Esto se lo ha inventado él porque estos autores, con sus limitaciones, pero se han limitado a exponer las conclusiones de su fallido experimento, nada más. Todo lo demás ha sido aportación de algún o algunos periodistas, con el resultado que todos conocemos. Es decir, que se ha adulterado sobre el estudio, que sí, carece de... algo que era malo, convertido en algo peor. Hay otro detalle, Alfonso, analizando un poco todo lo que se ha dicho, y es que también al sujeto, al voluntario con el que se ha realizado este experimento, no tenía, por ejemplo, o no presentaba lo que es vello cutáneo en los antebrazos, y eso también altera. Por ejemplo, tampoco sabemos si el hombre de la síndrome lo tenía o no, pero en el caso de que lo tuviera, evidentemente los folículos, los tallos capilares, o ponen un obstáculo al fluido, a cualquier fluido, y distorsionan el cómo discurre entre la piel y la síndrome, o simplemente a través de la piel. Esto es un factor a tener en cuenta y no se ha tenido en cuenta, pero que no se han tenido en cuenta muchísimas más cosas. Como ya he dicho antes, la sangre anticoagulada tiene un comportamiento totalmente diferente al de la sangre de una persona sana, viva y sin manipular. Pero es que además, en el caso que nos ocupa, la sangre tenía una serie de condiciones especiales, no era una sangre, digamos, sana, en el sentido de que había sufrido una intensa hemorragia y por lo tanto estaba muy diluida, así que nuevamente vuelven a cambiar las condiciones de densidad, viscosidad y tensión superficial. Pero además su pH era ácido como consecuencia de la asfixia ocasionada por la crucifixión, y esto también modifica de forma severa las condiciones de fluidez de la sangre. Como no conocemos el punto exacto de asfixia y el punto exacto de pH de esa sangre en el momento en que se produjeron las manchas, el intentar reproducirlas, pues es complejo. Se puede intentar con distintas proporciones de pH diferente, de dilución de sangre diferente. Es decir, el experimento puede hacerse bastante mejor, pero exigiría muchísimas más pruebas de las que han hecho y no lo han hecho, han ido a la simplificación. Bueno, buscaban la fama durante 15 minutos, la han conseguido, pues ya está. Pero es que algunas de las manchas están producidas por sangre cadavérica. La sangre cadavérica está en unas condiciones nuevamente diferentes, que no tiene nada que ver a la sangre anticoagulada y a la sangre viva. Así que, bueno, pues nuevamente error sobre error, con lo cual evidentemente las conclusiones carecen de validez científica. Este artículo ya se dijo en su momento que no debería haber sido aceptado en una revista seria. No debería haber sido publicado, evidentemente. Se supone que en las revistas serias todos los artículos, antes de publicarlos, deben ser evaluados y corregidos por 2 personas cuya identidad se mantiene en secreto. Yo me creo que eso ha ocurrido en este caso, me lo creo, pero las personas que han hecho la evaluación, la discusión, pues o tenían la misma formación que los autores o menos, es decir, que no estaban cualificados, o eso es lo que parece. No estaban cualificados para evaluar este tipo de artículos. Y si lo estaban, desde luego han cometido un error garrafal. O sea que no han cumplido la función que se espera de ellos. Espero que no les hayan pagado por el trabajo que han hecho. Para colmo, hay que decir que ni Borrini ni Garlacelli han trabajado sobre la sábana santa nunca. Bueno, eso es un dato, efectivamente, es un dato importante, pero en este caso es irrelevante porque no tienen ni la formación ni los conocimientos para entender cómo se comporta una sangre humana en un material textil. Yo sí, en mi trabajo lo hago todos los días y es con lo que me gano el dinero. Los contribuyentes españoles me pagan para que yo lo haga y parece ser que no lo hago mal, como llevo haciéndolo ya 16 años, en fin. Pero es que además en mi caso no solo soy médico forense, sino que también soy antropólogo forense. Es decir, tengo la cualificación, los conocimientos y la experiencia suficiente para hacer este tipo de pruebas, y yo sí las hago y publico, y bueno, mis resultados estarán equivocados o no, pero los experimentos están bien concebidos y bien diseñados, es lo que puedo decir. Hay también un detalle, y es que evidentemente cuando hablamos de la sábana santa presenta que el hombre de la síndone pues tiene sangre que era patológica, que estaba diluida, y también se tiene el falso concepto que un cadáver no sangra. Sin embargo, eso es erróneo, ¿verdad? Efectivamente. El cadáver de una persona que ha muerto por causas naturales normalmente no emite sangre. Bueno, pues cuando ya lleva algunas horas de evolución sí que puede emitir algún fluido similar a la sangre por nariz y boca, pero punto, ya está. Pero por el contrario, una persona que presenta heridas, y da igual si se produjeron antes, durante o después de la muerte, cada vez que se moviliza este cadáver sangra de forma abundante. Y aunque no se movilice, también, porque aunque no hay circulación sanguínea puramente dicha, puesto que no hay latido cardíaco, pero sí que hay lo que se llama circulación cadavérica. En cuanto empiezan a actuar las bacterias de la putrefacción, producen cierto grado de circulación sanguínea y hay una emisión, lógicamente, por todos los orificios, por todos los defectos que hay en el aparato circulatorio. Y una herida no deja de ser un defecto, una avería, dicho de forma coloquial, en el aparato circulatorio. Y en el caso que nos ocupa, aunque el cadáver estaba ya bastante desangrado, había perdido una parte importantísima de la cantidad de sangre que tenía, pero aún conservaba en su cuerpo mucha, y cada vez que se movilizaba, la sangre volvía a verterse. Y estos señores, además, los experimentos que han hecho ha sido con una persona quieta, absolutamente quieta, sin moverse, excepto respirar, y con un cadáver. Bueno, mientras el hombre de la síndone estuvo crucificado, se movió, y mucho, porque cada vez que respiraba no se limitaba a dilatar el perímetro torácico y abdominal y a bajar el diafragma, sino que para poder respirar tenía que hacer un esfuerzo considerable haciendo flexiones sobre sus brazos, empinándose sobre sus pies, para poder dilatar este tórax que estaba extendido por la propia crucifixión. De hecho, él se crucificaba para que la persona muriera de una forma lenta, penosa, agotadora y agónica. Así que esta persona se movía, con lo cual los regueros de sangre se movían también al compás de sus movimientos para respirar. Y el cadáver pues fue movilizado, fue descendido de la cruz, fue manipulado, fue amortajado someramente, fue trasladado desde el lugar del suplicio al lugar del enterramiento. Y estos señores, estos supuestos investigadores, que yo sinceramente opino que no lo son ni de lejos, científicos no son, desde luego, no han hecho nada de eso, han utilizado un maniquí que no han movido absolutamente para nada, o sea que no. Y ellos hablan de que lo que se llama cinturón de sangre entre los investigadores en la zona lumbar, en la zona de los riñones, a ellos no les sale igual. Claro, es imposible que les salga igual por la sencilla razón de que su experimento se ha limitado a simular una lanzada con un palitroque que tenía una esponja mojada en sangre anticoagulada, presionar sobre el tórax y ver qué pasaba. Bueno, evidentemente, pues esto no está mal, es una aproximación de párvulos para luego seguir desarrollando más cosas, y ahí se han quedado. El reguero que se denomina el cinturón de sangre no se formó así, no se formó al fluir la sangre entre el cuerpo y la síndone, entre el cuerpo y el lienzo, sino al colocar el cuerpo, al moverlo, chorreó sangre, y perdón por la expresión coloquial, pero creo que es la forma en la que mejor lo van a entender los oyentes, chorreó sangre, goteó y provocó un reguero que nos identifica perfectamente la trayectoria que siguió el cuerpo con respecto a la síndone. Fue colgado de forma lateral sobre la síndone y dejado, depositado con suavidad. Esto es como se produjo el mecanismo del cinturón de sangre. Si estas personas se hubieran tomado la molestia de leer lo que publicamos, las personas serias, pues a lo mejor no habrían dado algunos de los patinazos que han dado. Pero bueno, eso es lo que pasa, la soberbia nos lleva a estas cosas. Sobre todo, tanto los dos autores como el periodista que ha reescrito efectivamente parte de ese artículo. Como conclusión a ese informe, que evidentemente, como pueden escuchar nuestros oyentes, poco o nada tiene de riguroso, por lo menos rigor científico en cuanto a la relación que puede tener con la sábana santa, es decir, ninguno. Unos chavales de secundaria lo podrían haber hecho como mínimo igual, y puede que mejor. Desde luego no es un trabajo científico ni de lejos. ¿Qué conclusión podemos sacar a todo ello, Alfonso? Para mí dos conclusiones. Una, que se puede simplificar con un refrán muy español: zapatero a tus zapatos. nosotros invade las parcelas de los demás para evitar precisamente este tipo de errores gravísimos. Eso es primero. Y el segundo concepto, pues que todo el supuesto experimento carece del más mínimo rigor científico, por lo tanto sus conclusiones no tienen ningún valor desde el punto de vista científico. Por lo tanto, eso y nada, como se suele decir en el sur, es lo mismo. Efectivamente, si tuviera que puntuarlo de 0 a 10, le daría un 0 absoluto. Evidentemente, no se puede dar puntuación negativa. El problema es que, como bien comentabas antes, Alfonso, hoy hablamos con nuestro invitado, con Alfonso Sánchez Hermosilla, médico forense de Cartagena, vinculado al Centro Español de Sindonología. Pero el problema también es que un artículo antiguo, un artículo que tiene 4 años, nada más y nada menos, que es refrescado cual serpiente de verano en esta época, quizás porque, como tú bien dices, hay diarios que están cortos de noticias, cortos de información, y refrescan este tipo de asuntos que suelen generar mucha polémica. Recordemos, esto ha sido publicado en La Stampa, en el diario italiano, los italianos son de sangre caliente, seguramente ha sido muy leído y ha sido muy visitado en internet, generando muchas visitas, pero lo que no se ha tenido en cuenta es que primero hay una carencia de rigor científico absoluto, y luego mal por parte de la persona que ha engordado sin conocimiento científico ese mismo artículo, porque lo que ha hecho es meter aún más la pata. Luego, a mí me gusta decir que en este país hay tantos expertos como seleccionadores nacionales, es decir, uno por habitante. Y estos días en redes sociales, que son muy buen medios, pero también son mentideros, ha habido opiniones de todos los gustos. Pero quedémonos con lo que nos ha dicho Alfonso Sánchez Hermosilla, todo un experto, toda una autoridad en la materia, señores, un médico forense. No estamos hablando de un químico, no estamos hablando de un arquitecto, no estamos hablando de un periodista, estamos hablando de alguien que conoce la anatomía humana y conoce las patologías mejor que cualquier otro. Y Alfonso Sánchez Hermosilla es el que se ha encargado hoy de darnos luz y de poner también, valga la redundancia, luz y taquígrafo a un tema tan polémico como este, que no tiene polémica ninguna, porque realmente la polémica ha sido traído de la mano de una mentira. Por lo tanto, todo lo que sea salir o entrar de eso es hacer un flaco favor a un tema tan bonito, a un enigma tan eterno como es el de la Sábana Santa. Alfonso, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, por habernos explicado un poquito mejor esto a nosotros que no entendemos tanto de un tema tan apasionante como el de la Sábana Santa, y sobre todo por esa claridad en la exposición que sin duda alguna nos ha resuelto muchas de las dudas que se había planteado en estos últimos días con este estudio. Muchísimas gracias, Alfonso. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.